caminar contigo sobre ella. Y te haría un castillo sobre las olas y cabalgaría sobre los vientos si tan solo me escucharas lo que siento. Escúchame, por favor, ya no marches ya. Regálame, corazón, la oportunidad de demostrarte lo que yo siento por ti. Que no sé lo que pueda sentir por ti. Yo cruzaría desiertos por verte, amor. No importa el frío de la noche y la oscuridad. Sé que estás enamorada, pero a veces lo ocultas. Sé que estás ilusionada y pretendes negar lo que sientes por mí. Escúchame, por favor, ya no marches ya. Regálame, corazón, la oportunidad de demostrarte lo que yo siento por ti. Aunque no sé lo que puedas sentir por mí, yo cruzaría desiertos por verte, amor. No importa el frío de la noche y la oscuridad. Y con mucho cariño para nuestro amigo Ulises Riquelme. Con mucho sabor. La gloria en la tierra conseguiría solo por tenerte a ti, vida mía. Y hasta el alma, si me aceptas, te daría. Sembraría rosas en los desiertos, sobreviviría porque te quiero. Y si el amor es sincero, todo es bello. Regálame de tu alma sinceridad. Cada palabra que digas me hará soñar. Y en una de tus caricias podré vivir. Solo Dios te amará como te amaré. Tan solo di que me quieres y te daré las rosas que en el desierto sembré por ti. Lo ocultas. Sé que estás ilusionada y pretendes negar lo que sientes por mí. Escúchame, por favor, ya no marches ya. Regálame, corazón, lo puedo.